frágil como el ala de una mariposa, como pétalos secos de rosas entre celofán, como un tratado de paz entre naciones o las buenas intenciones de dejar de fumar. Fugaz como el corazón que pinta mi corazón en el vaho del cristal, cruel como la voz del terrorista y la prisión por activista de la paloma de la paz. Corren malos tiempos, ahí fuera huele a lujo, a derroche y vanidad, a Dios muerto, a política de Estado, a tecnología sin alma, a yo mismo y qué más da. Corren malos tiempos. Injusta como las cartas marcadas que baraja y reparte el gran Tau, rey del miedo, de la guerra y de la hambruna, desde antes de la cuna y más allá del ataúd. Y al olor del negocio y el dinero vuelan carroñeros del aquí y del más allá. Y tú y yo en mitad de este Tiberio, mirando pa' otro lado, conmigo no van a. Corren malos tiempos, siempre huele a guerra, a riada, enfermedad, a ruina, a sin nada y a miseria, a embargo, a deuda externa y a insolidaridad.